Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en su programa Raíces. Empezamos con este programa, nuestra programación veraniega, en el sentido de que estos programas que están escuchando fueron grabados ya desde un ratito y vamos a tener que aprovechar estas vacaciones para tener más tiempo con nuestros invitados. Hoy, como son vacaciones, vamos a ir lejos, vamos a viajar aparte de la India, que muchos aquí, incluso su servidor, no tenemos el gusto de conocer. Sin embargo, tuvimos un buen compañero que se dio una vuelta a la India el año pasado. Se trata de Luis Madaria. Buenas tardes, Luis, ¿cómo estás? Muy contento, Bertrand, gracias por la invitación y contento por poder compartir con ustedes esta experiencia maravillosa que resulta un viaje a la India. Realmente es visitar otro planeta, literalmente. Bueno, recordamos que Luis es el conductor y productor del programa Meridianos, que se transmite en Televisa. Luis tiene una afición particular por todo lo que son las tradiciones y el patrimonio nacional, pero también a nivel internacional, lo vimos en otras partes del mundo. Y bueno, vamos a ver contigo un poquito relacionado con tu viaje, ciertos aspectos que tienen que ver justamente con patrimonio y con antropología. Vamos a ver, hablar primero, a mí me fascina hablar de la gente. Yo considero que la gente es la que, a fines de cuentas, es parte del patrimonio también, cómo se va desarrollando, claro, con su patrimonio, cómo lo va cuidando, descuidando. Y bueno, sabemos que la India en este sentido es un país multicultural, totalmente políglota en muchísimos idiomas, también multiconfesional. ¿Cómo has visto, cómo ves o cómo has visto esta vida así a diario de confesiones que están viviendo en el mismo país, en la misma ciudad? Sí, mira, Bertrand, es muy interesante aterrizar en Nueva Delhi y de pronto enfrentarte a este mosaico inmenso, multidiverso de religiones, como dices, confesiones, castas, etnias, lenguajes. Es un universo en sí mismo, ¿no? La India es muy complejo. Recordemos que es un país de más de 1.200 millones de habitantes. Más que China, de hecho, ya cerquita. Estará cerca y no creo que tarde mucho en rebasarlo, ¿eh? Por el tema de la prohibición china. Se me hace que ya están acercándose por algunos cuantos millones de habitantes a la marca que ha sostenido China durante décadas, ¿no? Como el país más poblado del mundo, ¿no? Desde luego, una pobreza rampante, una cosa escandalosa realmente de pobreza. También hay una riqueza inexplicable, o bueno, explicable por el ascenso industrial de la India, pero repartido como en todos los países del tercer mundo en muy pocas manos, ¿no? Es muy parecido en ese sentido a México, lo que pude observar allá, ¿no? Y seguramente a Brasil. Es decir, la riqueza concentrada en la punta de una pirámide económica y las grandes masas desposeídas, ¿no? Y eso se relaciona de alguna manera con el tema de las castas. Pero bueno, es muy difícil abordarlo. Te comento en dos pinceladas. Hice un viaje de 3 semanas, uh-huh, que es poco tiempo realmente para entender lo complejo de un país como la India, uh-huh, pero al menos lo suficiente como para entender, digamos, a grandes trazas de qué se trata este subcontinente, ¿no? ¿Cuáles fueron tus principales etapas ahí en el país? ¿Por dónde viajaste? Mira, aterricé en Nueva Delhi, desde luego, que es la capital. Estuve en 5 ciudades, en 5 destinos. El motivo del viaje fue una conferencia trianual sobre no violencia que organiza la Gandhi Peace Foundation, con un número importante de organizaciones civiles que, uh-huh, trabajan la no violencia a lo largo de todo el país. Y también había algunas pocas legaciones, digamos, de otros países. Yo iba con una de estas representando a México, ¿sí? Porque hay aquí en Monterrey una organización civil que trabaja los principios de la no violencia. Uh-huh. Eso sería tema de otra conversación. Y aprovechando esta oportunidad, viajé a las ciudades, pues a algunas ciudades importantes, ¿no? A Agra, que es la ciudad que alberga este fabuloso sitio arqueológico que es el Taj Mahal. Uh-huh. Quizás el epítome, ¿no?, de la cultura mogul y del esplendor de esta civilización, ¿no? De la civilización islámica en la India, ¿no? Uh-huh. Es realmente algo fuera de serie. Todos hemos visto imágenes de esta inmensa tumba blanca, ¿no? Pero realmente estar ahí es una experiencia que vale mucho la pena. ¿Y cómo está justamente explotado eso? O sea, ¿hay una sobreexplotación turística del Taj Mahal, como lo podemos ver aquí, por ejemplo, con Teotihuacán o con Chichén Itzá o como en Pompeya en su claro, momento? Que Teotihuacán, tú sabes que el 21 de marzo suben multitud. Ajá, o no ajá. sé si lo siguen permitiendo, Bertrán, tú sabrás mejor. Creo que más o menos, estás tutelado, pero bueno, de todas maneras, ya como que lo que es Teotihuacán, ya creo que fue prohibido últimamente. Prohibido subir, pero aún así el impacto de los miles y miles de gentes que van, pues no deja de tener una impronta, ¿no?, en el sitio. Pero ¿cómo lo viste tú entonces? Fíjate que bastante bien organizado, para mi sorpresa. Es decir, es como muy contrastante el país. Tú llegas a Nueva Delhi, al aeropuerto. Ajá. Es un aeropuerto de primer mundo. Está considerado uno de los mejores del mundo, de hecho, con servicios de primer nivel. Pero sales, pones un pie fuera de la terminal y te enfrentas a lo que es India, ¿no? Un espacio urbano caótico, contaminado, tremendamente complejo en sus dinámicas. Pero, y bueno, puedes ir dentro de una ciudad a un buen hotel, desde luego, que es como una burbuja dentro de ese marasmo urbano. Y luego otra vez te enfrentas al caos y a la inmundicia de las ciudades. Hablo de inmundicia porque realmente el tema de la higiene es todo un capítulo a considerar cuando uno viaja a la India. Realmente lo que consideremos suciedad aquí en México es poca cosa. Considerado, claro, es mi visión también muy latinoamericana, pero lo pongo en juego porque realmente es sorprendente el tema de la... Bueno, tiene que ver con políticas también así de sencillas que son las políticas de salud en un país. Por supuesto, por supuesto. Hay una falta de higiene y una falta de infraestructura en el tema, por ejemplo, de inodoros en las ciudades, tremendo, ¿no? Uh-huh. También ese sería otro tema de discusión. Las plataformas políticas de algunos candidatos a ciertos puestos de elección en la India tienen que ver con poner inodoros en las casas, porque no los hay. Entonces, la mayor parte de la gente, o un buen porcentaje de la gente, hace sus necesidades al aire libre, lo cual implica una serie de temas tremendos, ¿no?, de infecciones y demás, ¿no? Uh-huh. Otro tema por ahí. Pero bueno, volviendo al tema del Taj Mahal, al asunto del Taj Mahal, entras a este sitio arqueológico, son varias hectáreas, está muy bien organizado desde la compra de los boletos, los permisos para grabar, el orden a la hora de la entrada. Me pareció un sitio de patrimonio cultural de primer mundo en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Muy bien organizado, muy bien cuidado, los jardines están espléndidos. Desde luego es el sitio, posiblemente el sitio más visitado de la India. Uh-huh. También el Fuerte Rojo, Nueva Delhi, que también tiene muchísima gente, pero el Taj Mahal yo creo que es el gran atractor, ¿no?, de la India, ¿no?, en cuanto a patrimonio cultural. Es un lugar maravilloso, está muy bien conservado y me pareció que las políticas, digamos, de conservación y de admisión de un turismo están bastante controladas y reguladas. Entiendo, por otro lado, Bertrand, que de otra suerte la UNESCO les retiraría el sello, ¿no? Es lo que está pasando, por ejemplo, ahorita con Chichen Itza, que se está amenazando justamente el nombramiento al patrimonio mundial por la frecuentación y cómo están organizando la cantidad de gente, la cantidad de vendedores dentro de la línea, zona. Eso debería estar totalmente controlado. Exactamente. Bueno, eso es uno de los criterios, como tú comentas. Ahora, bueno, hablaste del Islam. Cierto. Pero es un país multiconfesional. Cierto. ¿Qué más has visto ahí? Como, ¿no sabes? ¿Asististe a ciertos rituales de otras confesiones, otras religiones? Dos cosas interesantes ahí, Bertrand. Para empezar, es un país inmenso y demográficamente muy denso, vamos. Uh-huh, uh-huh. Quizás el 70% de la población responde religiosamente al hinduismo. Uh-huh. ¿Sí? Un porcentaje, digamos, que ronda sobre el 20% podría ser gente que se adscribe al Islam. Uh-huh. Y el otro 10% pueden ser minorías cristianas, comunidades judías, bahá'ís, cultos iraníes. Es decir, todas estas minorías que componen el muy diverso mosaico de religiones de Medio Oriente y que tuvieron alguna penetración en la India. Y por otro lado, muy interesante, por cierto, y particularmente para ti como antropólogo, el hecho de las religiones tribales. Ajá. Resulta que no todos en la India son ni indios ni hindúes, ¿sí me explico? Ajá, o sea, hay indígenas de la India, ¿me explico? Y eso, okay. Es como un juego de palabras, pero, ajá, pero está interesante. Y bueno, siempre, sí, lo es. Resulta que estuve en un lugar en la ciudad de Ahmedabad, en Gujarat, en la provincia de Gujarat. En Ahmedabad está la universidad que fundó Mahatma Gandhi. Se llama Vijaypeeth. Es un espacio muy interesante donde hay un programa de no violencia que trata de entrenar a activistas de todo el mundo en procesos de no violencia con miras a que esta gente regrese a sus países e implemente estos principios en derechos humanos y en la agenda, digamos, que tiene que ver con legalidad y con justicia, ¿no? En este lugar resulta que hay un instituto tribal, algo así como el Tribal Research Institute de la India. Y para mi gran sorpresa resulta que hay una diversidad enorme de pueblos ancestrales, es decir, previos que conservan tradiciones previas al hinduismo, ¿sí? Que es una religión milenaria, tú lo sabes. Entonces me pareció muy interesante, eso sí, no tenía yo la menor idea de que hubiera estas comunidades indígenas que no responden ni al hinduismo ni al hindi, hablan otras lenguas, responden a otros códigos religiosos. Bueno, me parece un mundo fantástico y que generan además una artesanía de lo más extraordinario, Bertrand. Ahí podríamos también platicar, abrir una línea de conversación muy, muy amplia, ¿no? Que vamos a seguir, de hecho. Por supuesto, el día que gustes, porque esta conversación da para mucho, ¿no? Claro. Pero vuelvo a tu tema. En ese mosaico que te describo a grandes pinceladas de porcentajes de adscritos a las grandes religiones, resulta que para esa complejidad es la India un país bastante pacífico. Es decir, tú tienes al lado el polvorín de Medio Oriente, Afganistán, Pakistán. La frontera con Pakistán, por cierto, es muy tensa. No estuve ahí, pero sé que es muy tensa. Lo ves todos los días en el India Times, o en India Today, perdón, en la revista y en el periódico. El tema es que la India es un país muy amigable, al menos eso me pareció con los occidentales y con los latinoamericanos. Es un país muy de relativa seguridad, con la excepción, Bertrand, de ciertos brotes de violencia, muy focalizado en las áreas rurales, precisamente donde estos grupos indígenas interactúan con la modernidad, digamos. Okay. Me hablaba una chica alemana que vive allá, que estuvo haciendo un trabajo de activismo social importante y que participó en la Gandhi Peace Foundation, en la conferencia de esta fundación. Me decía que hay, por ejemplo, ciertas prácticas todavía de brujería, ¿sí? Es decir, de prácticas que tienen que ver con mujeres y con saberes ancestrales, que son vistas como brujería por las religiones institucionales, ¿sí? Y eso ha causado muertes en algunos lugares de provincia. O sea, son notas que de pronto aparecen, ¿no? Y tengo otro dato que darte por ahí. Bueno, vamos a hacer una primera pausa musical. Estamos en compañía de Luis Madaria hablando de sus tribulaciones en la India. Y regresamos luego para comentar más sobre este viaje. Regresamos. Estamos de regreso en el estudio de Radio DEM. Están escuchando Raíces en compañía de su servidor, Bertrand Lobjoy. Recordamos que este programa lo podrán escuchar también terminando pues, su emisión en vivo hasta pues, un poquito más tarde por nuestra página raicesudem.blogspot.mx. Ahí podrán descargar libremente el archivo, lo podrán compartir, como es la idea de este programa, de ser totalmente abierto. Bueno, estamos con Luis comentando ahí su viaje a la India. Nos ha introducido a ciertos aspectos que a lo mejor no conocidos, como lo que es el Taj Mahal, por ejemplo, pero también otros ya un poco más, no tan conocidos, más bien, menos conocidos, que son esos grupos étnicos que son minorías a fines de cuentas. Así es. Y bueno, nos comentabas en particular de esos rituales. Rituales que son considerados por las religiones institucionales como prácticas poco ortodoxas, obviamente. Y me decía esta activista alemana que ha causado ciertos problemas en algunas zonas muy focalizadas de la India rural, digamos. Uh-huh. Y en ese mismo sentido, estoy hablando de la brujería, lo que es conceptualizado como brujería, ¿no? Y en ese sentido, Bertrand, también, eso me tocó verlo a mí, la portada, y después lo comenté con gente que vive allá. Vi en una portada de la revista India Times, que uh-huh. es el equivalente al Newsweek o al Time Magazine. Era muy, muy sugerente porque en la portada venía un cráneo de vaca y con sangre, ¿sí? Uh-huh. La imagen gráfica, digamos. Y claro, lo que pasa aquí es que hay ciertas familias musulmanas, particularmente en los espacios rurales, que desde luego comen carne, uh-huh. incluida la de vaca. Entonces se han dado incidentes donde familias hindúes vengan a las vacas asesinadas por musulmanes para consumo humano, ¿me explico? Sí, sí, se vuelve un tema que para nosotros parecería anodino, porque en América Latina el tema del ganado y el consumo, pues no es decir, nosotros no tenemos problema con ese tema, salvo ciertas discusiones con los veganos o con los vegetarianos o los defensores de derechos animales. Pero ahí es una cuestión religiosa uh-huh. que realmente despierta el celo religioso al grado de llevar a un hindú a matar a un musulmán por el acto cometido de matar a una vaca. Entonces, es complejo el tema. Oye, ¿y te han comentado un poquito cuáles eran las políticas al respecto de parte de los gobiernos locales o a nivel nacional? ¿Cuáles ahí son las políticas o las medidas que pueden tener frente a esos grupos en particular? ¿Están protegidos? ¿Están escrito en la Constitución ciertos derechos que los protegen o cómo va los grupos étnicos, te refieres? Sí, sí. Bueno, sí, de hecho existe el equivalente a lo que sería el Instituto Nacional Indigenista en México. Ajá. Existe allá algo que se llama el Tribal Research Institute of India, ¿sí? Eso, okay. Que es como la institución nacional okay. que busca investigar, proteger los derechos de difundir el patrimonio de estos grupos okay. Que pueden ser considerados marginados o marginales dentro del gran espectro demográfico de la India. Entonces, uh-huh. sí hay, y que yo sepa lleva décadas esto, planteamiento de investigación y de documentación y de difusión. Okay. Y supongo, asumo que también respeto a los derechos de estos grupos, ¿no? En principio la India, Bertrand, es un país laico, tú sabes. Uh-huh. Sin embargo, bueno, la religiosidad se respira, es como estar en América Latina en ese sentido, ¿no? En México particularmente, ¿no? Sí. Era muy interesante observar, por ejemplo, en la expresión de los de las capillas, del culto hinduista. En cualquier calle te encuentras estas capillas domésticas, digamos, ¿no? De Shiva, de Vishnu o de Ganesh, te subes a un camión de estos de transporte público y el chofer trae un pequeño altar al lado del volante, igual que si te subes aquí vas a encontrar un Santo Tomás, pero a diferencia de la Virgen de Guadalupe o del santo que quieras, vas a ver un Ganesh o un Vishnu. Entonces me pareció muy interesante. Formalmente es muy similar el tipo de religiosidad popular que tenemos de manera cotidiana en la India. Bueno, vamos a hacer una segunda pausa. Estamos hablando con Luis Madaria sobre su viaje a la India. Regresamos después de una segunda pausa musical que nos ha preparado Checo Becerra. Regresamos. Thank you. Estamos de regreso en el estudio de Radio UDEM. Estamos en compañía de Luis Madaria, conductor y productor del programa Meridianos, que pueden ver en Televisa. ¿Cuál día podemos ver? Los domingos. ¿Los domingos? ¿A qué horas? A las 7 de la tarde. Y hay repetición, ¿verdad? Hay repetición los jueves. Así es. Se me escapa ya la hora, pero hay una repetición los jueves y también está por TV Nuevo León. Sí, y tenés también el programa tiene página de Facebook. Ah, por supuesto. Que pueden checar. Página oficial también. Ajá, Meridianos. Donde viene el blog que vas de vez en cuando ahí alimentando con entradas. Exacto. Bueno, ahí siguiendo hablando, terminando este programa que tenemos sobre tu viaje a la India, bueno, hablamos del Islam, hablamos del hinduismo, de esos grupos tribales que tienen sus propios rituales, su propia religión, digamos. La otra es el budismo, que te va a preguntar sobre el budismo. ¿Cómo, fabuloso, cómo has visto ahí la penetración del budismo entre la gente? Tuve la oportunidad fabulosa, Bertrand, de visitar un sitio sagrado que se llama Sarnath. Uh-huh. Que es donde Buda reveló el óctuple sendero, si no estoy equivocado. Traigo de pronto confundidos, son tantos nombres, destinos y cruz. Realmente es complejo manejar. Es bastante el budismo en sí, sí, sí. Es muy complejo. Nada más para dar una comparación, si nosotros estamos ya confundidos con la Biblia Viejo, Antiguo Testamento, que es un libro de unas cuantos miles de páginas, bueno, imaginen que más o menos son como unos 20 volúmenes parecidos a la Biblia, lo que constituyen los textos sagrados del budismo. Exacto, exacto. Entonces es muy bueno. Sí, sí, y hay budismo Mahayana, hay budismo, sí, hay varios troncales, ¿no? Así. Pero, desde luego, este conocimiento popular que Buda nace en el norte de la India, uh-huh, cerca de lo que hoy es Nepal, pero en territorio de indio. Y hay cuatro santuarios importantes asociados a la vida de Gautama, uh-huh, ¿sí? de Siddhartha Gautama. Estos son el lugar donde nace, donde muere, donde tiene la iluminación, ¿sí? Y donde él dicta el óctuple sendero, uh-huh, que es como el principio, digamos, del budismo, ¿no? Uh-huh. Haciendo una reducción así. Entonces, fui a dos de estos lugares, Sarnath, y el otro se me escapa el nombre. Necesito consultar con el alemán ese de... ¿sí? En fin, es muy interesante. El budismo está vivo, no representa un porcentaje importante de la población. Como bien sabes, desde siglos en la historia, el budismo migró hacia el Tíbet, uh-huh, hacia Corea, hacia Japón, hacia China, por supuesto. Y en su lugar de nacimiento fue tomado, fue tú sabes cómo funciona luego esto de las religiones, ¿no? Con capas, ¿no? Como si fueran palimpsestos. Así es. Se van, por ejemplo, pasa algo similar, por cierto, con el cristianismo. Los lugares históricos del cristianismo hasta el siglo V fueron ocupados después por el Islam. Así y el cristianismo se movió hacia Occidente, hacia Europa. Y luego hacia América, por supuesto, con la conquista. Pasa algo similar en ese sentido con el budismo. Sin embargo, están ahí los santuarios. Hay grupos de todas las ramas del budismo que te imagines. Es decir, en torno a Sarnath, a la estupa principal de Sarnath, que es un terreno de varias hectáreas, porque están las ruinas también, es una zona arqueológica también. Ajá. Están las ruinas de un templo budista del siglo no recuerdo qué. Entonces, ese terreno está delimitado y es parte del survey de la India de arqueológico, digamos. Pero en derredor existen muchas, estoy hablando quizás de 40 delegaciones de conventos y cosas relacionadas con budismos de Sri Lanka, de Birmania, de Tailandia, de Laos, de Corea. Es una diversidad y toma tiempo, Bertrand, entender. De pronto ves unos... túnicas anaranjadas muy brillantes, sabes después de un rato que esos son de Sri Lanka, por ejemplo, okay, ¿no? Y así me fueron explicando más o menos, uh-huh, pero es un mundo, es otro mundo, vamos. Totalmente. Complejo. Muy complejo. Muy complejo. Mucho más de lo que uno puede pensar cuando hablamos de budismo. Podemos hablar de budismos en este sentido. De budismos, claro. Y de la diversidad de los budismos, ¿no? Así es. Y te repito, en un viaje tan corto, no tan corto, pero sí corto para entender en su dimensión más profunda este fenómeno, me declaro no autorizado para conversar claro, más de esto. Salvo mi impresión como turista, que no me gusta ser turista, prefiero ser siempre viajero, ¿Me explico? Entiendo, sí, totalmente comparto tu punto de vista ya, en ese sentido. Sí, sí, sí. No me gusta ir 3 horas a un sitio y tomar fotos, salir corriendo. Ajá. No puedo. Necesito quedarme 3, 4 días, una semana más, caminar las calles, compartir con la gente, así platicar es. Con la gente del sitio para entender un poco la atmósfera que se mueve en ese sitio, ¿no? En ese sentido, soy enemigo del tour, en el sentido estricto, vamos. ¿Sí? A ver, terminando esta entrevista contigo, porque se nos va el tiempo, claro. Estuvo muy padre el viaje, aunque muy reducido, muy resumido. ¿Cómo podías resumir en pocas palabras tu experiencia ahí en la India, como mexicano? Una experiencia absolutamente enriquecedora desde muchos puntos de vista, desde el gastronómico hasta el espiritual y el perceptivo. El perceptivo en sentido del colorido que se ve allá, que es absolutamente hiriente para los ojos. Uso esa metáfora. Regresé con los ojos heridos de tanta belleza y de tanto color. Y encuentro unos paralelos, Bertrand, maravillosos con México y posiblemente con América Latina en cuanto a religiosidad popular, en cuanto a patrimonio cultural. Hay, por supuesto, esta conexión histórica de que llamamos indios a nuestros autóctonos por un error histórico de Cristóbal Colón, sabes toda la historia. En fin, creo que hay mucho más de lo que podemos ver a simple vista. Cierro esta charla comentándote de una maravillosa exposición fotográfica que ocurrió en nuestro país hace unos 8 o 10 años, donde 3 fotógrafos, un indio de nombre Raghu Rai, una mexicana, Graciela Iturbide, que es fantástica, y un brasilero de nombre Sebastião Salgado, hicieron viajes cruzados para documentar las realidades urbanas y rurales de India y México. Se llamó Vientos de Cambio, Vientos de India, la exposición. Fue fantástica. Y lo que te quiero decir es que a un primer vistazo, digamos, en cualquiera de estas fotografías de gran formato, tú no podías distinguir si estabas viendo India o México. México. Te acercabas y ya notabas los rasgos. Sí, pero por esos paralelos tan interesantes, ¿no? De la religiosidad popular, de la pobreza, de las condiciones urbanas, etcétera, ¿no? Si me permites un segundo más, te digo, el día que yo llegué a la India estábamos cerca del 2 de noviembre. Uh-huh. Estuve 3 semanas en el mes de noviembre. Y todo mundo en los mercados, porque se acercaba una fecha importante para ellos. Acá en México era el Día de Muertos, donde todo mundo usa flor de cempasúchil. Y allá estaban por celebrar, creo que es el 10 o el 12 de noviembre, el Diwali, la fiesta del año nuevo hindú. Uh-huh. Y fue muy interesante porque todo el mundo usa la famosa marigold flower, uh-huh, que es la flor de cempasúchil también. Entonces, también los mercados están llenos de ese colorido y los templos y los altares están llenos de ese colorido fantástico que te da la flor anaranjada del cempasúchil. Impresionante paralelo veo yo ahí. Si yo tomo una foto de uno de esos altares pequeños hinduistas y lo pongo al lado de un altar de muertos de Oaxaca o de la Huasteca Potosina, no se ve diferencia. Difícilmente, okay, un ojo no entrenado vería la diferencia. Me parece algo muy bello, ¿no? Como una metáfora. Definitivamente. ¿Sí? Bueno, recordemos que también aquí en Monterrey, para cerrar este programa, si les interesa temas de budismo, hace unos años tuvimos en el Foro Universal de las Culturas la exposición de Buda, Tesoros de Buda Guantín, una exposición maravillosa que luego fue traída al DF, si bien recuerdo, fue una exposición itinerante. Y pueden conseguir el catálogo justamente en el Museo de Historia Mexicana. Todavía se consigue, sí. Así es. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Luis, haber compartido ahí tu experiencia de viajero. Gracias. Perdón por lo apretado, pero no, sabes que desborda. Una experiencia como esa de viaje desborda definitivamente. Es experiencia de una vida completa, yo creo. Sí, sí, sí, ciertamente. Pues, muchísimas gracias, Luis. Muchísimas gracias también a Checo Becerra en controles, como cada semana. Nosotros nos vemos hasta la semana próxima. Soy Bertrand Lobjoa. Recuerden que un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Que tengan todos ustedes excelentes vacaciones y hasta la semana próxima. Hasta luego. Raíces.